llorar. Y no hace falta que me digas el porqué de ese llanto. Se ve que lo quieres, que él es toda tu vida, pues me cuentas y te refieres a él como si fuera lo máximo. El amor te ha cegado como a mí. Porque así como tú, yo también a veces lloro al no poder tener conmigo a esa mujer que para mí es el amor y que por suerte solo me puede ver. Como un buen amigo, tú le lloras a él mientras yo lloro por ti. Porque tuvo que ser. Te enamoraste de quien no puede quererte. Porque dime por qué no te fijaste en mí que te he querido siempre. Te veo llorar y solo puedo esperar a que por fin te des cuenta que el corazón que te ama es el mío y no el de poder tener conmigo a esa mujer que para mí es el amor y que por suerte solo me puede ver. Como un buen amigo, tú le lloras a él mientras yo lloro por ti. Porque tuvo que ser. Te enamoraste de quien no de quererte, porque dime por qué no te fijaste en mí que te he querido siempre. Te veo llorar y solo puedo esperar a que por fin te des cuenta que el corazón que te ama es el mío y no el de él. Porque tu voz